vinieron a visitar. Se vienen las elecciones de ATE el 9 de agosto y están con nosotros un amigo del programa, secretario general de ATE, que va por un nuevo mandato. Hablamos del señor Pedro Pérez. ¿Cómo estás, Pedro? Pero bien. Ahí está. Con las ganas de siempre. Viniste con ganas hoy, sí. ¿Eh? También nos acompaña Paola Tortones, ¿está bien? Secretaria adjunta, candidata. ¿Cómo estás viviendo esto? Bien. Perfecto. Y Claudia Almeida, secretaria adjunta a nivel provincial. Exacto. También amiga del programa, sí. Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien. Acá estamos, bueno, activos con el tema este de, uh-huh. de la candidatura. Y bueno, esperamos lograr, y creo que sí, triunfaremos, uh-huh. tanto a nivel provincial como a lo local, obviamente. ¿Hay un escenario diferente? ¿Hay un escenario diferente hoy a nivel provincial? A nivel provincial sí hay un escenario totalmente diferente, porque nosotros hicimos una unidad, uh-huh. Los verde y blanco, con la agrupación verde y blanca, uh-huh. hizo una unidad con algunos compañeros de la verde. Uh-huh. O los compañeros de la verde hicieron la unidad con nosotros. Uh-huh. De alguna forma supimos... por la disconformidad que ha habido durante estos 8 años con el actual secretario uh-huh. general de la provincia, uh-huh. en los que no ha satisfacido las necesidades de los trabajadores uh-huh. y de las trabajadoras, que es principalmente la cuestión salarial. Ahí está. Entonces, y después otras cositas que a los compañeros no les ha gustado la forma de desarrollarse, uh-huh. Como por ejemplo la intervención en donde estaba la verde y blanca, que ha ganado en su localidad y intervienen las comisiones de suplentes de los hospitales y de los comedores y de todo eso. Entonces, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo de ello y bueno, muchos compañeros, pero también una de las cosas que llegó a eso a explotar, que cuando queríamos ir a una alianza, que estuvimos en conversaciones para ir a enfrentar al IOSPER, uh-huh. La mayoría de los compañeros del interior querían llegar para poder ganar el IOSPER y tener un representante, este señor no nos quiso, porque nosotros teníamos 3 o 4 sesionales que querían que le liberen el tema de las comisiones de suplentes, se basó de eso. No pedíamos candidato, que los candidatos lo pongan ellos, uh-huh. y nosotros íbamos a acompañar, y bueno, él unilateralmente resolvió ir solo con uh-huh. la lista verde, con uh-huh. los representantes uh-huh. de la lista verde, y no llegar a un acuerdo con nosotros. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. y eso colmó el vaso hace un año atrás, y entonces muchos compañeros ya nos empezamos a juntar, y bueno, y ahora tenemos lista en toda la provincia, uh-huh. menos en Colón. No pudimos por un apriete que hubo desde los compañeros que están ahí en Colón, junto con el intendente de Colón. Uh-huh, entonces, uh-huh. Se los apretó muy mal y no pudieron armar la lista. Uh-huh. Lamentablemente... La vieja escuela, ¿no? La vieja escuela, uh-huh. lamentablemente que ocurra esto uh-huh. a 40 años de la democracia. Todo eso molesta. Uh-huh, uh-huh. Entonces, nosotros acá, desde que estamos, siempre hemos tenido lista oposición. Uh-huh. La ciudad de Concordia siempre ha tenido lista oposición uh-huh. y siempre han participado. Uh-huh. ¿Por qué hay cuestiones de planteo con respecto a la conducción a nivel provincial, te pregunto, de que los acuerdos salariales no terminaron satisfaciendo a los afiliados? ¿Hay una cuestión de eso? No termina de satisfacer porque, o sea, durante un año de paritaria, como para darte uh-huh. un ejemplo, siempre vamos detrás de la inflación. O sea, vos fijate ahora por esta última, nos dieron el 7% en junio, todavía no lo cobramos. Uh-huh. Nos van a dar el 13% de 13 de julio, todavía no lo cobramos. Te estoy hablando de lo último. Uh-huh. Del 13 de julio, todavía no lo cobramos. Uh-huh. O sea, tenés un 20% que ya los compañeros no lo han cobrado. Y bueno, eso es el enojo. Uh-huh. Porque siempre vamos detrás de la inflación y es plata que nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, no la percibimos. Y eso significa ajuste, uh-huh. que es lo que decimos nosotros. Uh-huh. Seguimos, y con el agravante... esto viene del año 2016, durante la época del macrismo, nosotros la padecimos mucho porque uh-huh. nos decían que había que garantizarle al gobernador de la provincia la gobernabilidad. Palabra, fea esa, ¿no? Claro, había que garantizar la gobernabilidad, y bueno, nosotros estuvimos en eso, en garantizar la gobernabilidad, pero llegamos hasta ahí. En base a ajuste, ¿no? Claro, en base a ajuste, en base a apriete, nosotros sabemos que eran de distintos tintes políticos, pero bueno, sabemos que posiblemente las dificultades que tenía el gobernador para enfrentar una tiranía, porque yo lo puedo llamar una tiranía, lo que es el gobierno anterior, ¿no? Y pero bueno, nosotros estuvimos en el lugar y bueno, pero ya basta. Después tuvimos la época de pandemia, estuvimos en el año 2020 con una inflación del 40%, que fue la del 2020, pero de ese 40% durante todo el año no recibimos un solo peso de aumento. Eso es lo que siempre marcaba, este arrastre que no lo podemos remontar. Claro, eso lo venimos planteando de la sesional con Coria y de todas las que son verde y blanca, y se nos han sumado compañeros de la verde. Por eso esta unidad. Ese 40% es pérdida de poder adquisitivo. Y entonces no es lo mismo los sueldos que teníamos en el año 2015 que lo que tenemos ahora en el 2023. Nosotros terminamos con unos sueldos que han venido bajando, bajando y bajando. Y ahora, estos dos últimos, llegamos a fin de año acorde con la inflación. Pero durante el año venimos perdiendo. Sí, aparte de esto, que no te paguen ahora. Anda bien Pablito. A ver, habla. Bueno. Ahí está, no está saliendo. Vamos con Claudia y después le vamos a correr el micrófono. Sí, háblame, el tema Claudia. Lo que también hay que aclarar es que los aumentos a nivel provincial son sujetos al sueldo del mes de febrero. No es al total con el aumento. Exactamente, que es lo que se está pidiendo, que sea actualizado al último sueldo que de haberes o al último haber de lo que se cobró. Ese aumento sea en base a eso, y no como esto que es del mes de febrero. Ahí también estás perdiendo, ¿viste? Seguro, no, es un arrastre. Aparte, a mí siempre me quedó lo que me marcaba, pero esto de la gente endeudada con la financiera y todo eso que a veces no se tiene en cuenta. Pero, ¿qué desafíos se abren ahora, Claudia, al frente de ATE en la provincia? Mira, en la provincia estamos conformados por varias seccionales, donde Concordia estaría, bueno, adjunta yo, y el tema paritario, un compañero de acá de Concordia, y se haría un equipo donde se trataría no solamente lo económico, o sea, lo salarial, sino condiciones de trabajo, puesto de todo, y gente, viste, idónea. Aparte vos, del palo de la salud y todo, que ahí se requiere un montón de cuestiones, hay que trabajar fuerte ahí o no. Sí, es verdad, más que nada la salud, que siempre los trabajadores nos aplaudían, dice, pero no lo reconocen, o sea que está apuntado a todo eso. Salud, los lugares más complicado, salud y los compañeros educación. De educación, en lo que educación corresponde a los no docentes, que son los ordenanzas, y también los compañeros de los comedores. Tenemos también el CONAF en condiciones bastante complicadas. Terrible, ¿no? Terrible. En este sentido, ahora hablamos, ahora vos le vas a pasar el micrófono porque no están dando. Te pregunto, la misma pregunta que le hice a Pedro. ¿Hay condiciones diferentes hoy en estas elecciones? ¿Ves más optimismo ahora? Sí, en estas elecciones, por lo que estamos visualizando, es que sí tenemos más posibilidades de llegar a la provincia, de recuperar la provincia y, bueno, de trabajar por los trabajadores, que somos los que representamos nosotros. ¿Hay cuestionamientos que tienen que ver con estos vínculos entre la patronal, que sería el gobierno, algunos sectores de la condición provincial? ¿Qué dicen oyentes cuando hemos hablado con Pedro? El otro día vino el secretario general de la provincia y llegaron mensajes apuntándole. ¿Hay algo de eso? Sí, él quiso ser candidato de diputado, ¿no? Sí. Y queriendo hacer su alianza con Bordé. Y bueno, ahí está más que claro su vinculación con el gobierno. O sea, que él aceptaba todo lo que el gobierno le daba, las migajas de última, por esto de la futura. Del lado del mostrador, sí, como claro, dice, ¿no? Sí. Sí, exactamente, estar de los dos lados. Haceme así, vamos a hacer tipo coro, lo hacemos, ahí está, bien. Bueno, es así. Un gustazo. Esperamos tenerte seguido en el programa para que nos... Sea. Bueno, un desafío, ¿no? Por supuesto, un desafío, un camino nuevo, muy agradecida de la confianza. Bueno, y acá estamos. ¿Y qué te estás encontrando el afiliado? ¿Qué te estás encontrando en este contacto con el afiliado que va a tener que ir a votar el 9 de agosto? Bueno, la verdad que hemos tenido muy buena recepción en todos los lugares. La gente nos escucha, la escuchamos. las problemáticas. Sí, fundamental. A veces vamos con los tiempos pensando que vamos a abarcar más lugares para recorrer y nos tenemos que quedar en algunos lugares porque, claro, la gente necesita expresarse y nosotros necesitamos escucharla para poder conocer bien la problemática de cada lugar, ¿no? Así que en eso estamos. La verdad que la gente se abre mucho, nos cuenta los problemas, nos cuenta las necesidades de sus trabajos, de sus lugares de trabajo. Y bueno, nuestra idea es eso, poder empezar a recorrer más lugares y llegar más y que la gente tenga la confianza de acercarse a nosotros, ¿no? Para presentar su problemática. Y en este sentido también se basa mucho en el tema de la inflación que le va ganando, la suba constante de los precios en los supermercados. Todo el tiempo es así. La mayor, o sea, la mayor queja siempre es el salario. Nosotros siempre estamos bajos en salarios, en la parte de salud, como decía mi compañera, fuimos muy aplaudidos, pero nunca fuimos remunerados por esto, ¿no? Hay mucha pérdida del trabajo, ¿por qué? ¿Voy a qué? Mucha gente trabajó, está sobrecargada, no se le ha devuelto francos, todavía estamos debiéndole a la gente, entonces todas esas quejas están, más allá de que uno vive pendiente de que si el aumento me va a cubrir o me va a cubrir. En este caso, como decía Pedro, nosotros todavía no cobramos un aumento de junio que está basado en el salario de febrero. Que cuando nosotros ya lo vayamos bueno a cobrar... No, está bueno que... Claro, porque nosotros cuando lo vayamos a cobrar ya vamos a haber perdido todos estos meses de inflación. Ya fuimos al supermercado a comprar con la inflación sin ese salario. O sea que nosotros amortiguamos la inflación. El impacto, ¿no? Lo mismo pasa con las recategorizaciones a nivel provincial. Es una demanda, ¿no? Es una demanda, ya están listas para salir, se van a pagar con retroactivo enero, todavía no sabemos cuándo, pero todos estos meses nosotros perdimos de cobrar eso. Y esa plata que iba a venir en enero o en febrero también hubiese entrado en los porcentajes de aumento y no está entrando porque todavía no lo tenemos. Ese sentido, ahí lo suma Pedro también. ¿Por qué pasa esto? ¿Por una negociación débil por parte de decir, che, tenemos que basarlo en el salario de febrero? Porque estuvo muy clara la explicación de Paola. Pero a su vez, todavía no nos pagan esto y es muy claro lo que dice Paola. Nosotros ya gastamos la plata, ya pagamos con aumento. Cuando llega, llega como tarde, ¿o no? Y algunos, como siempre te sostengo, algunos compañeros han tenido que salir a pedir préstamo para financiera que los parten, ¿no? Para poder llegar a ese fin de mes, cuando a la plata la tendrían que haber tenido ya. ¿Y eso por qué pasa? Porque vos decís, las condiciones, los porcentajes se negocian. Porque no, yo veo que no hay una fuerza como para decir, presionar para que no, o una buena negociación. Yo creo que vos sentándote a hablar, no, es ir y sentarte y esperar a que te den lo que... Porque nosotros todavía arriba venimos sosteniendo y le venimos pidiendo que de estos últimos años siempre hemos recibido los aumentos que cierran primero con los docentes y después vienen y dicen, acá tienen, si les gusta bien y si no, hagan lo que quieran. Y no es así. Bueno, ya tendrá que llegar el momento de que hagamos lo que nosotros querramos. Pero esa posibilidad no nos dan. O sea, vos fijate que en lo que va del año tuvimos una sola reunión de secretarios generales y hasta ahora, porque en las reuniones de secretarios generales donde se acuerda qué es lo que se le va a pedir al gobierno. Acá no, acá van ellos directamente y acuerdan con lo que ellos quieren. Nada más. Aparte pierde la básica de ATE, que es esta estructura que los delegados va llegando. Exacto, nosotros siempre hacemos reuniones de delegados. Y llevamos los mandatos. Claro, y nos dice, ¿qué pedimos? ¿Qué hacemos? Nosotros queremos esto. Bueno, si se da así, que es este porcentaje, bueno, que sea cláusula gatillo, que sea el mes anterior de cobro. Y no nos escuchan, o sea, nuestra propuesta no llega. Ahí le damos la importancia a lo que sería... que se encolumne todo, Pedro, se encolumne a nivel provincial. Claro, con Claudia, porque la bronca no es solamente de acá de Concordia, es de toda la provincia. Ah, no, si no llegó. ¿No? Vos fijate que todavía las recategorizaciones se firmaron en diciembre del 2022. Van a ser retroactivas a enero. Pero todavía no hay fecha de cobro de las recategorizaciones, porque en algunos lugares, puede ser que en algunos lugares, cuando son los entes descentralizados, le hayan pagado, pero en el conjunto, en el global, en lo grande, todavía no han recibido las recategorizaciones. Y Y cuando vayan a cobrar las recategorizaciones de lo que tendrías que haber cobrado en enero o febrero, vas a cobrar la mitad. Uh-huh. Porque vos ya tenés una inflación acumulada del 50%. Ya fuiste, ¿me entendés o no? Entonces, si vos anunciás que vas a recibir las recategorizaciones que, con bombo y platillo, que siga aquello, bueno, en enero mucha gente te decía, ¿y las recategorizaciones? Después sacaron el comunicado que tenían tiempo hasta julio. Uh-huh. Hasta junio. Uh-huh. Y bueno, ahora sacaron otro comunicado que recién en julio tienen tiempo para terminar de hacer todo el listado de los que les corresponde, si hay algún error o no. O sea que vamos para después de agosto, uh-huh, me parece, cobrar las recategorizaciones. Uh-huh. Y otra cosa, el tema de las recategorizaciones es un tema que por ahí, viste, lo quieren absorber como un logro propio. Uh-huh. El tema de las recategorizaciones viene de la época de Jorge Pedro Busti. En la época de Jorge Pedro Busti, la primera recategorización, yo me acuerdo que era empleado casino, ¿no es cierto? O sea, del IAFA, de la categoría 10, pasamos casi todos los que teníamos más de 10 años a la categoría 6. Y de ahí, cada 4 años se hicieron las recategorizaciones, uh-huh, que es una de las cosas que nosotros venimos pidiendo, ¿no es cierto?, que intercedan ante el gobierno con nuestros paritarios, que las recategorizaciones sean automáticas. ¿Por qué? Porque vos tenés un compañero que va a recibir la recategorización, porque la recategorización es a junio del año pasado. O sea, si vos en junio del año pasado tenías 24 años de servicio, ¿no es cierto? A junio de este año vos hubiese tenido 25 años de servicio, pero capaz que no entraste en una categoría más por esos 4 o 5 meses, uh-huh, ¿me entendés? Entonces tiene que ser automática, uh-huh, yo no tengo que esperar, esperar 4 años, porque vos estuviste durante 4 años perdiendo tu recategorización que las tendría que tener hace 3 años atrás, uh-huh, ¿me entendés o no? Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que la recategorización sea automática, uh-huh, si estamos con el mismo método de la época que nos dio, Jorge Busti. Uh-huh. O sea, hay que ir mejorando, y una de las cosas que venimos diciendo es, yo cumplo los 25 años, me corresponde una categoría más, tanto, cumplo los 27 años, automático, me corresponde una categoría más, al mes yo tengo que estar cobrando, si es la categoría 4, yo tengo que estar cobrando la 3. Uh-huh. No hay vuelta, no es tan difícil con lo técnico y la modernización que hay en las máquinas. No, o sea, porque también se maneja así la antigüedad, uno cumple tanta antigüedad y automáticamente el recibo cambia la antigüedad. Lo mismo tiene que existir para el tema de recategorización, uh-huh, está pumba, ¿no? Una actualización. Entonces, del sistema. Vos no sos un rehén de eso, o sea, porque terminás siendo un rehén de todas esas cosas. Uh-huh. Después quiero aclarar otra cosa, que los 1095 cargos que todavía están en algunos de salud, pero que son de profesionales, se lo anunció acá en la ciudad de Concordia cuando estuvo la ministra con nosotros en la sesión de Concordia. A nosotros de la sesión de Concordia, por eso tuvimos problemas con los paritarios de nuestro gremio y con los paritarios del otro gremio. Uh-huh. Porque habíamos anunciado que iban a salir los cargos de salud. Uh-huh. Dice que eso tenía que ir por paritaria, ¿no es cierto? Después lo trataron por paritaria, pero el anuncio nuestro, que nosotros lo habíamos solicitado, porque habían profesionales que venían trabajando con el tema de eso, que son afiliados a la ATE, nosotros no. No tenemos por qué esconder y decir cosas, entonces, pero ese egoísmo, ese que quién lo anuncia, y quién lo anuncia, y quién no lo anuncia. Uh-huh, uh-huh. Hay desafío con respecto, Claudia, a lo que tiene que ver con la obra social, lo que tiene que ver con la caja de jubilaciones, porque son temitas que son recurrentes acá. Sí, ¿viste? La verdad que sí, lo que quería, como habló primero Pedro, el tema de Josper, nosotros queremos apuntar también a recuperar nuestra obra social, tener un delegado, uh-huh, un directorio, uh-huh, del directorio, alguien que responda a los compañeros, uh-huh, que están afiliados, porque hoy por hoy la obra social, la verdad que está bastante, su servicio, uh-huh, es bastante malo. Uh-huh, uh-huh. Y el tema de esto, cuando hablamos de recategorizaciones, cuando hablamos del salario, uno siempre ve que impactan también en lo que es el IOS, pero no. Sí. Esto impacta porque es como que van quedando abajo los salarios y también van quedando abajo los ingresos a la obra social, ¿o no? Sí, van juntos, es automático. Uh-huh, a vos, uh-huh, te aumentaron el sueldo, también te aumentaron la cuota. Son porcentuales. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso sería una de los objetivos que tenemos a nivel gremio, ¿viste? lograr... Y el tema de la caja de jubilaciones, viste que se habla mucho ese tema deficitaria, que hay que avanzar, que todos la están escondiendo. ¿Es un tema de preocupación eso? Es un tema de preocupación, pero nosotros tenemos nuestro argumento como para decir que no es de preocupación, no es problema de los trabajadores, sino es un problema político, que lo resuelvan. ¿Por qué? Porque si vos tenés alrededor de, no sé, qué sé yo, pero debe haber 15.000 o 20.000 monotributistas en toda la provincia. Eso en toda la provincia, tanto en, lo que respecta en los lugares de las municipalidades como en la misma administración pública a nivel provincial, todo lo que si hubiese sido como corresponde, porque los aportes de los monotributistas se va todo a Buenos Aires, ya sea en cajas de jubilaciones. Se va en caja de jubilaciones y se va en obra social. Entonces, es obvio que genere déficit. Es obvio que genere déficit. Siempre dijeron de que había que tener 3 activos por un jubilado, ¿no es cierto? ¿Te acordás de la ecuación? La ecuación. Pero si vos seguís teniendo personal que no está dentro de la órbita de la administración pública, vos vas a seguir teniendo los problemas. O sea, los problemas, y nosotros está bien, aceptamos que la gente... pero por ahí hay monotributistas que cobran 40.000 pesos, es una barbaridad, no podemos aceptar esas cosas, locura. Es una locura. O sea, hay gente que trabaja 4 horas, hay gente que trabaja 6 horas y le pagan 60, 70 mil pesos. No, estamos... La coyuntura política, hay que estar atento a eso, Pedro, teniendo en cuenta que se habla de un escenario de cuestión económica delicada. Sí, sí. Se habla de cuestiones de posibles cambios de colores políticos. ¿Se está atento a eso, Pedro? O sea, hay que estar preparado para la lucha. Nosotros por eso decimos que la elección de ATE a nivel nacional, provincial y local es muy importante. Seguro. Es muy importante la elección de ATE porque la elección de ATE abarca a los trabajadores, a las trabajadoras y también a la misma sociedad. Porque gran parte de la sociedad... necesita de los trabajadores del Estado, como los trabajadores del hospital, porque ahí cae la gente de menos recursos, como en las salitas de la municipalidad, que eso también, hay que reconocer que en la ciudad de Concordia tenemos 18, 19 salitas. Hay que reconocer cuando, por ejemplo, nosotros, o yo en mi caso le plantearía que... no puede ser de que en la ciudad de Concordia solamente haya un hospital. Después tenemos al Carrillo, lo pasaron a ser centro de salud. Y al hospital ERA lo bajaron de categoría. Nosotros queremos que sigan siendo hospitales como... como fueron. Hay una bandera de lucha importante. Importante. ¿No? ¿Por qué Paraná, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que nosotros, tiene 3 hospitales y nosotros tenemos solamente... Esa es una de las peleas. Esa es una de las peleas. Bueno, el otro día trabajadores del Hospital Felipe ERA nos mandaron, le pasaron factura al gobernador por el Hospital Felipe ERA. No sé, así que... Pero por eso mismo, tiene que ser una pelea, yo lo he planteado con cualquiera de los candidatos que son intendentes, que tiene, porque por ahí dice, no depende del intendente. Sí, depende del intendente. El intendente se tiene que tomar... Porque gestiona. Que anunció un hospital de pediatría. Claro, viste, hay que gestionar para que Concordia vuelva a tener, porque nosotros mismos tenemos la problemática que hay muchos que queremos hacer y que lo vamos a hacer, que es algo, un piso nuevo ahí en ATE, hacer un piso, porque nosotros tenemos donde está el salón, tenemos para hacer 3 pisos, que en la época de Miguel Pelandino los cimientos se lo hicieron para hacer 3 pisos. Queremos hacer un piso más porque tenemos que muchos compañeros de Federación, Chajarí, Feliciano, Federal, del mismo Corriente, llegan a los hospitales por problemas de salud, ya sea con un niño, con una madre, que esto o aquello, y no tienen dónde parar. Mirá, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno proyectar eso. Eso nosotros lo tenemos que hacer. O sea, se está haciendo igual. Nosotros por ahí tenemos una pieza que la tenemos destinada para gente cuando viene en caso de urgencia. Y si hay que armar otra pieza, la tenemos también para armar. ¿Me entendés? Entonces, esa es una de las propuestas nuestras. O sea, que nosotros mostramos lo nuestro con la gestión que venimos haciendo constantemente. Nunca paramos, ¿no es cierto? Mirá, algo me dijeron fuera del aire, pero mirá vos qué casualidad, estaba Claudia ahí. Mirá que trabajaron, están trabajando con otros gremios municipales para jugarte en contra, Pedro. Dice, no sé, te lo tiro por inocente. Sí, me enteré, sí. Ah, pero, sabía, me lo había dicho fuera del aire. Pero, claro. Mirá los oyentes cómo están atentos. A ese gremio municipal le hemos ganado siempre, sé que se quede tranquilo. Te tenés fe ahí. Sí, no hay problema porque la gente no se equivoca. La gente no entreviera los tantos. Yo no me meto en la interna de los otros gremios. Nunca me metí en la interna de los otros gremios. Bueno, si ellos se quieren meter, bueno. Allá ellos, pero ellos es una cuestión política, una cuestión de que siempre estuvieron, pero ahí no va, no quiero dar nombre, nada, ellos saben a quién le estoy hablando. Esto, todo tiene una vueltita. Ahí está, ahí va el mensaje. Claudia, ¿cómo se ve Concordia desde ATE? Porque lo que explicaba Pedro recién, que hay que prepararse para un escenario de lucha, viste que ATE, como dijo, lo mira la comunidad, porque muchas veces la punta de lanza el reclamo o de la defensa de los pero trabajadores. Pero es más, cuando toda la provincia estaba quieta, ATE, Concordia hacía movilizaciones, se hizo, están los videos, desde el Hospital Más Bernardo, después de pandemia, reclamando aumento, como te dice Pedro, porque hubo inflación y no hubo aumento salarial. Siempre Concordia fue, a nivel provincial, cuando iba se llevaba, hay que hacer esto, siempre aplacaban desde el otro lado, o sea, lo que hoy actualmente son comisión, pero ATE siempre estuvo en la lucha acá en el Hospital Felipe Heras, Más Bernardo, siempre se estuvo haciendo kit de colaboración, movilización, o sea que siempre seguimos y vamos a seguir, obviamente. Y ahora con la bandera de los hospitales, pasale el micrófono. Yo quiero que me cuente un poquito de vos, bueno. Que me cuente vos, tu historia, ¿no? En la salud también. Bien. Ahí está, bien. ¿Cómo va llegando ATE? Bueno, yo soy empleada de Más Bernard, hace 20 años empecé en el ¿También ERAS. ¿También la bandera de Más Hospitales acá? Sí. Sí. Yo estoy desde el ERAS, cuando se mudó, salió el Más Bernard, mi servicio no queda en el ERAS, se traspasa, yo estoy en el hemoterapia y en el banco de sangre. Siempre fui afiliada, siempre. Yo le mostraba los otros días a Pedro porque tengo fotos de cortes de rutas y quemadas de gomas en la esquina del hospital que hace 9 años con los bombos todo, y no era delegada, no era nada, pero siempre fui militante, siempre me gustó la lucha, me gustó ir al frente, me gusta la... Hay cierto grado de injusticia, Paola, a veces con los sectores de salud. Es que yo creo que es lo que más te lleva a pelear y a luchar, es la injusticia. Porque ya que tengamos un salario no digno, es una injusticia. Que no tengamos a veces el lugar adecuado para trabajar es una injusticia. Que no tengamos personal adecuado para trabajar es una injusticia. Que tengamos a veces, vamos a decir, abuso de autoridad en los lugares estatales es una injusticia. Nosotros somos todos trabajadores del Estado. Entonces, si bien tenemos que tener cabeza para una cuestión organizativa, nosotros no tenemos que permitir el abuso de autoridad. Una cosa es la organización, la coordinación, que yo digo, no tendría ni que llamarse jefes, tendría que llamarse coordinadores. Porque somos coordinadores de un área para manejar que todo se cumpla y funcione, ¿sí? Pero sin abuso de autoridad. Entonces, todas esas cosas te llevan a vos a pelear, a involucrarte. Bien. Y ya te digo que desde hace un montón de tiempo que lo hago y me encanta, siempre me gustó. Y bueno, después me fui acercando hace unos años al gremio, me fui acercando, participando, porque me veían y me invitaban, y después empecé como delegada de ATE. Y bueno, llevo 2 gestiones como delegada, y bueno, en esta oportunidad Pedro me dice... ¿Te animás a trabajar con nosotros y desde este lado? Y sí, si está la confianza puesta, estoy. ¿Qué te dejó lo que marcaron tanto Claudia como Pedro aquel momento de la pandemia? Yo me acuerdo que una vez vinieron, acá le mando si está escuchando, sé que está afuera Cristian Selva, que nos trajo los trabajadores en plena pandemia acá, ¿te acordás que hicimos un especial de ATE acá en el programa? Y me acuerdo que lo hacían quedar horas por 2 mangos, yo me acuerdo que me alarmaba y estaba capaz 16 horas trabajando de corrido, ¿dejó esto? ¿Mejoramos? ¿Fuimos avanzando o quedó medio todo igual? El tema pandemia, nosotros en realidad nos maduró como personas y nos maduró como equipos de trabajo. Bien. Trabajamos bajo circunstancias que no eran las adecuadas, trabajamos bajo presión, trabajamos en medio de familias en tu casa que no podías acercarte, no podías visitar a tu mamá, que no podías tus hijos, que no iban a la escuela. Para nosotros fue una presión, o sea que a nivel madurativo y equipos de trabajo, eso cambió un montón. pero a la vez tuvimos problemas de insumos, problemas de guardias, problemas de recarga de personal, y ahí salió ATE, cuando nadie nos, no nos dejaban, hicimos un especial, ¿te acordás? Exacto, y cuando no nos dejaban hacer marchas, movilizaciones, juntarnos, hicimos una caravana cada uno en su auto, no sé si te acordás, está toda grabada, cada uno en su auto poniendo de su esfuerzo para que no pongamos en riesgo a la sociedad, pero que la sociedad nos escuche, que no eran las cosas como se mostraban. Desde adentro las cosas son distintas. Sí, seguro. Lo que dice ella, también hicimos una caravana, que me acuerdo, de más o menos eran 15 autos, cuando fuimos a exigir paritaria, y como no podíamos ir en colectivo, 15 compañeros ofrecieron los autos y fuimos en auto a Paraná. Que uno después piensa, qué locura que hicimos, ¿no? Pero... cuando volvían bueno, el camino, pero es parte dije, de la lucha. A veces las luchas son una locura, ¿no? Sí, pero sí. Bueno. Pero bueno, hemos estado siempre presentes delante de los trabajadores y las trabajadoras. Pedro, 9 de agosto. 9 de agosto. ¿Cómo van a ser la modalidad de las elecciones? Bueno, todo afiliado va a haber ahí en ATE. Afiliado con documento en la mano y vos votás. No necesitas recibo sueldo. Tenés que figurar en el padrón. Perfecto. Si por una de esas no figurás en el padrón, no se vota. Ni se te agrega, ni nada. Una urna móvil va a recorrer. Va a haber una urna en el Hospitalera, una urna en el Hospital Maverná, una urna en el Hospital Carrillo, una urna en la Municipalidad de Concordia, dos urnas que tenemos en la sede de ATE, una para los activos y una para los compañeros jubilados, porque los compañeros jubilados votan en la sede de ATE. Después tenemos una volante que sale al interior, o sea, sale al tema de Puerto Yerba, La Criolla, Charrúa. Bueno, y después tenemos otra urna En el corralón. No sé bien si los compañeros de las CAFE están en la urna, una urna fija en el corralón, y después hay otra urna volante en el Constitución. Constitución, migraciones. ¿Qué padrón habla? ¿Qué número? Nosotros tenemos un padrón de 2.190 activos y 300 jubilados. Bueno, estamos cerca de los 2.500, nos faltó poquito. Ahora, con decirte ahora, en este tiempo, después que no se puede poner, o sea, después viste que llega un tope de poder que puedan votar, ¿no es cierto? Fue hasta el 30 de mayo, ¿no? 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo se podía ingresar a los padrones para que pueda votar. Después de mayo, nosotros en este mes, en junio y lo que va de julio, llevamos más de 150 afiliaciones nuevas. Qué bueno, qué bueno, está bueno. Lamentablemente no pueden votar. Rescatar también el tema de migraciones, porque cuando estuvieron también ellos en circunstancias difíciles, fue ATE quien se propuso representarlos. Y CAFE, ¿no? CAFE fue otra cosa que, bueno, yo le quiero dar un agradecimiento a los dos que son candidatos de la... A ser intendente, porque fue con diálogo, fue con trabajo, y necesitamos en su momento al presidente de la Cámara de Diputados, que era Ángel Giano, y al presidente de la Cámara de Senadores, que era Armando Gay. O sea, ATE cuando, porque el problemita lo resolvimos desde ATE sesional, no es que... una vez me llamó Monte, hace como 2 años atrás, el secretario general, y me dice, ¿te podés hacer cargo vos? Y posiblemente pensando en que eso no iba a salir. Y gracias al esfuerzo de los compañeros de la CAFE, que trabajaron un montón, y el acompañamiento de ATE, pudimos conocer el reconocimiento de eso, que todavía falta mucho, porque hay que arreglar algunas cuestiones de ahí, del manejo de la CAFE. Pero bueno. Ahí está listo, me está diciendo redondear que tenemos que ir a otro lado. Che, bueno, les mandan saludos a todos, pero preguntan, mutual, hay que reactivar las mutuales. Dice un mensaje. ¿Hay algo de eso? Sí, ese es el pedido. Nosotros tenemos la mutual. Bien, los 80. Sí. Nosotros tenemos una mutual, o sea, en vigencia. El problema es que no tenemos el poder de los descuentos. O sea, los gobiernos no nos dan para que podamos. Nosotros, legal, o sea, nosotros tenemos control. Pero como vos decías recién, hay uno de esos gremios. En los municipales que no te permite, porque ellos no están organizados como nosotros para tener una mutual. Ahí está. Temita. Y es importante que el gremio tenga una mutual. Pero estamos cuando yo hablo de una mutual en donde no se presta dinero. que sería una mutual de lo, en lo que productos y productos de o sea alimentario y farmacia. Mirá, y esas cosas fundamental. Paola, un gustazo tenerte en Muchas el programa. Gracias por habernos Esperemos invitados. Tenerte seguida para seguir hablando sí, y bueno, quiero. Lo mejor para las elecciones. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Claudia, bueno, un gustazo siempre charlar con vos. Lo mejor también, mirá que vas con las banderas a la provincia o no. Sí. Ojalá se nos dé y vengamos acá con eso. Ahí está, Pedro, un gustazo. Gracias. Bueno, lo seguimos a esto. Esperemos llegar a la provincia y la compañera va a tener el apoyo de todas las seccionales y estaremos junto a ella. Importante para Concordia hoy la provincia, ¿no? Importante. Porque siempre peleando medio solo. Claro, importante para Concordia la provincia y siempre Concordia es importante para el resto de la provincia, tanto en lo gremial como en lo político. Sin duda. Y bueno, yo posiblemente este sea mis últimos 4 años de mandato. No la tires. Todo el mundo. Pero es una cosa que bueno, la fuerza y las ganas que me dio de seguir es justamente ganar la provincia. Y hacer la diferencia. Las ganas se te vieron cuando estacionaste, recién entraste. Pero un gustazo bueno, siempre charlar con vos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los compañeros. Mirá qué grande, ahí vino también. Pablito, nos vamos a la música.